Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es hora del cambio. Y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples de lectora. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos comenzando con un programa más de Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy David, bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, yo soy Carla y es un gusto estar con ustedes un jueves más acompañándolos y también siendo parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Como cada jueves, no se olviden que estamos al aire de 4 a 5 p.m. Así es, ya nos pueden poner sus comentarios, sus sugerencias en nuestra fanpage. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo entrando en la página de la radio de la Casa de la Cultura, radioscce.com, y también pueden descargar la aplicación de la radio para que nos puedan escuchar en cualquier parte y en cualquier momento. Entran en el Play Store y descargan la aplicación Radio CCE HD. Así es, empezamos ya. Antes de comentarles de qué vamos a tratar en nuestro programa el día de hoy, queríamos empezar con un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música nacional. Esta es Karina Clavijo. Ando, no quiero ver la luz, solo quiero llorar. Quiero andar sola, andar despacio, tan solo mirar, tan solo caminar. Escondes tras una máscara, uniforme manchado de sangre y lágrimas. Huellas de tus botas solo dejaron un capítulo negro en la historia. Desplazado voy, caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada voy. Lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazado voy, caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada voy. Lo que ya no tengo, lo que ya no soy. clase, sonriéndote, pidiéndote desplazada por lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Desplazada voy, caminándote, sonriéndote, pidiéndote desplazada voy, lo que ya no tengo, lo que ya no soy. Estábamos escuchando la voz de Karina Clavijo, una destacada música quiteña, y así estamos comenzando el 12º día de este nuevo año 2017. Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. Voy a empezar como leyendo una partecita de una nota de Maylen Frías, y de a poquito les vamos explicando de qué se trata. Dice, ella decía: antes de hacer el video tenía mucho miedo de que la gente no me creyera lo que estaba sucediendo, porque sé que él tiene la voz mucho más alta que la mía, es una influencia bastante grande para un montón de jóvenes, señaló a un medio de Telam. Maylen Frías, la joven que el 15 de abril del año pasado apareció en las redes sociales relatando dos violaciones sufridas de parte de José Miguel del Popolo, líder de la banda de rock indie argentina La Ola Que Quería Ser Chau. Este hecho desató una serie de denuncias y escracheo, que es como lo que se denomina la denuncia pública en Argentina, sobre todo a través de redes sociales, en una marea de posteos en la fanpage llamada Víctimas de Cristian Aldana, otro músico argentino también de la banda de rock El Otro Yo, además quien además es presidente o era presidente de la Unión de Músicos Independientes y candidato a diputado por el kirchnerismo. El día de hoy vamos a estar dedicando nuestro programa a las mujeres que han roto el silencio y han encendido la lucha contra algunas estrellas de rock bastante famosas a nivel de nuestra región, que han marcado sus vidas, y cómo también ha sido ese camino para buscar justicia a pesar de lo influyentes que resultan los agresores. Sin irnos lejos, en esta misma ciudad de Quito, en la comunidad rock local, a través de Facebook, el post de Paulina Colt denunciando los sistemáticos abusos perpetrados por un integrante de un grupo de rock de acá, Banfan Culó, cuyo integrante Efraín Granizo evidencia la contradictoria posición que pueden tener sectores que se consideran como progresistas, que reconocen las complicadas estructuras de dominación de la sociedad, que en sus letras critican, que sin embargo las prácticas de muchas personas en general demuestran lo instalado que está el tema de la violencia, del machismo en nuestras sociedades. Así es, el tema de hoy es justamente ese, ¿no? Sexo, violación, violencia y rock and roll, que es como a veces es un tema súper incómodo que del que no se habla mucho y del que a veces como que de hecho se niega mucho, ¿no? El rock es justo ha sido un símbolo de contracultura, de rebeldía, de ir en contra de los como de los estamentos, de las cosas más tradicionales de la sociedad, pero que ha mantenido también como con una tela bastante bastante larga y bastante fuerte cosas, hechos como estos, ¿no? Historias así súper ocultas, que de las que no se habla mucho y que a veces como que se niega también. Es como las historias negras de las personas famosas. Además vamos a estar mirando algunas otras cosas. Para el día de hoy también les tenemos preparado nuestro segmento La Dupleta, espacio dedicado a difundir música, sobre todo de compositoras, de intérpretes, mujeres de nuestra región latinoamericana. También les tenemos por ahí un par de datos y curiosidades que ya vamos a estar compartiendo a lo largo del programa. Queremos empezar entonces con la dupleta del día de hoy. Nuestro primer tema musical viene en voz de Elis Paprika. Esto se llama No me van a callar y ya les comentamos de qué se trata. Disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos con más de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema. Volvemos con la dupleta de esta semana. Les habíamos comentado, esta semana íbamos a presentarles a Elis Paprika y les vamos a ir comentando de qué se trata, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de esta artista mexicana originaria de Guadalajara que lleva formando parte de la escena rockera desde el 2004. Escuchamos su primera canción que se llama No me van a callar, que es como uno de los de sus temas más conocidos. Ella, Elis es Paprika, como es su nombre completo, Elizabeth Nogues, nace el 8 de mayo de 1980, es cantante y compositora independiente, y decide acortar su nombre a Elis por... como en honor o en homenaje a Elis Regina, una cantautora popular brasileña, y que fue a partir como de un proyecto musical en el que ella se introdujo, donde denominaba The Paprikas, cuando se completa su nombre artístico, Elis Paprika, que es como el nombre con el que se la conoce actualmente. Así es, desde muy pequeña ella comenzó con las cercanías que tenía con el arte. Inicialmente lo hace con la danza y posteriormente, tras la muerte de su papá, se muda a Querétaro junto con sus tíos, y ellos son los responsables de adentrarla en los estudios musicales, porque todos sus primos estudiaban música, entonces a ella también la motivaron a estudiar música. Tiempos después, una amiga suya la inscriben en un concurso sin que ella sepa y gana el segundo lugar de ese concurso, y es en ese momento en que ella decide que quería hacer una carrera musical, y la inició junto con una banda que se llamaba La Verdad No Importa, y algún tiempo después la expulsaron por no cantar bien, ese era el argumento. Y bueno, a pesar de ello, lo que hizo fue tomar clases de canto y guitarra para comenzar a producir su propia música. Realizó sus estudios de música en el Centro de Educación Artística Frida Kahlo. A la par trabajaba haciendo prensa y relaciones públicas para organizadores de conciertos. Interrumpió sus estudios en el 2002 para mudarse a Londres por un año, y allí empezó a componer algunos de los temas que después lanzó con su nombre artístico, Elis Paprika. Escuchemos la segunda canción, esto es Hasta que te conocí, la letra del conocidísimo Juan Gabriel. Soledad, no de soledad. Volvemos con más. Estamos escuchando la letra del famoso cantante Juan Gabriel en la voz de Elis Paprika y con su tema Hasta que te conocí. Y bueno, hasta ahí llegamos con nuestro segmento de la dupleta. Si quieren sugerirnos nuevos artistas que hayan descubierto, que les guste, que quieran compartir con la gente que nos escucha cada jueves en nuestro programa, lo pueden hacer sugiriéndonos nombres de artistas a nuestra fanpage en Mujeres Alterando el Sistema. Y nada, ahora sí estamos por iniciar nuestro tema de hoy con alguna información bastante importante que tiene que ver justamente con el ejercicio del poder, sobre todo en que está presente siempre en todo lado, ¿no? Esta vez adoptando la forma de la fama, ¿no? Desprendiéndose desde allí. Así es, nuestro tema es sexo, violencia y rock and roll. Y a propósito de eso queríamos también traerles como en torno a ese tema, o en torno al tema de la violencia, nuestro segmento también del día de hoy, Así Anda el Mundo. Son algunos datos que queremos compartir con ustedes respecto a cómo está la realidad en relación al tema del día de hoy, en relación al tema de la violencia. Y el primero que les tenemos preparado es que se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de sus compañeros sentimentales, o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida, según la Organización de las Naciones Unidas. Así es, la Organización Mundial de la Salud también nos dice que por su parte afirma que la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. El tema de llega a ser tan alta la cifra que se plantea que es por eso es como que uno de los pedidos como anuales, periódicos que hacen los diversos organismos internacionales respecto a este tema, como con medidas drásticas que deben tomar los países. El tema de los conflictos sociales agrava muchísimo más estas estadísticas. Se menciona que las situaciones justamente conflictivas y post-conflicto y de desplazamiento pueden agravar la violencia contra las mujeres y dar lugar a formas adicionales de esta. En el Ecuador, durante el 2014, hubo 188 muertes violentas de mujeres y cuerpos feminizados. Así también se dice que cada 5 días una mujer es asesinada por violencia feminicida. En los primeros, en la noticia que está como resonando ahora, por ejemplo, es que en tan solo 10 días hubo ya 6 femicidios en Ecuador y 2 tentativas de femicidio. Esas son algunas estadísticas, datos que nos permiten ir haciéndonos una idea de cómo la sociedad está respecto a estos temas que nosotros solemos tratar en el programa de Mujeres Alterando el Sistema. Y hoy recordarles, estaremos comentándoles algunos casos emblemáticos, más sonados, más públicos, que han involucrado a figuras del rock latinoamericano en conflictos, en situaciones que dejan mucho que desear sobre incluso la coherencia que se supone debe existir entre las personas, los personajes públicos que en sus letras son bastante críticos y que sin embargo en su vida más personal se dan este tipo de cosas, ¿no? Denunciables, repudiables, muchas de ellas. Es decir, sexo, violencia y rock and roll, ¿qué nos trae a la mente? ¿Qué nos hace pensar? ¿Creemos que sí tiene o no alguna relación? ¿Tiene por qué tener alguna relación? Hay una frase que retomamos de Janis Joplin, que es una de las de las figuras como más reconocidas femeninas en el rock and roll, que tuvo mucha fuerza, que tiene por la voz, por la potencia de su música, tuvo mucho reconocimiento también, le costó, ¿no? Ella en uno de las historias que se han recogido como de ella, se encontró una frasecita que retoma un poco esto de la violencia que se vive, o del machismo como intrínseco en el mundo del rock también, ¿no? Ella se preguntaba en una de las cartas que enviaba a sus seres queridos, ¿por qué los chicos de la banda se van a casa con esas chicas y yo me voy a casa sola? Menciona eso como súper natural, no son los chicos quienes se van con un montón de mujeres que tienen como esta idea de las seguidoras y de la figura del rockstar, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, no es así, o no es tan visible. Siempre se asocia a la fama esa idea de la posibilidad de disfrutar de muchas compañías, en este caso de mujeres, digamos, esa es la idea que está construida sobre lo que representa la fama, ¿no? La existencia de grupitos de mujeres, por ejemplo, al servicio del famoso músico, es una consecuencia de la cultura patriarcal en la que vivimos. Por más que hoy sea una persona adulta, siempre habría que indagarse cómo comenzó esos grupos, ¿no? A qué edad, con qué conocimientos reales sobre la sexualidad, pero dejando, bueno, esta discusión de lado, el problema de las denuncias que escuchamos estos días tiene que ver con que involucra a niñas de 12 o 13 años, por ejemplo el caso de Aldana, un músico argentino del Otro Yo. Queremos invitarles a escuchar un pequeño extracto de la denuncia que Ariel, Charlie, Felicitas, tres de las 10 mujeres que denuncian a Cristian Aldana por abusos sexuales, han hecho, ¿no? Lo acusan de corrupción de menores, de transmisión de enfermedades, e hicieron esta denuncia de manera pública. Ya regresamos para comentarlo. El primer hecho fue en una situación de una orgía, que éramos todas menores. Fue en el año 2002, yo tenía 14 años. Fue mi primera experiencia sexual. La primera ocasión que estuve con él, tenía 14 años y era la segunda vez que lo veía. Iba a su casa. Fui después de la escuela. Entré a su casa, me dijo, así que sos muy puta, me dio vuelta y me penetró por atrás sin preguntarme. Cristian Aldana. Lo denuncié por primera vez en el 2010, en tres ocasiones. Son varios hechos en los que yo estoy denunciando a Cristian Aldana, porque perpetuó abuso durante mi adolescencia. Éramos niñas, teníamos 13, 14 años. Lo denuncio por contagio de enfermedad sexual, me contagió una hepatitis B a mis casi 15 años y lo seguía justificando hasta el día de la denuncia. Había partes que decía, pero yo no le quiero cagar la vida al chabón, ¿entendés? Y después, cuando seguía relatando, me daba cuenta que el chabón me había cagado la vida a mí. Cuando termino de hacer la denuncia, a la tarde me llaman y me comentan que en UFEM, en la Unidad Fiscal de la Mujer, habían entrado 6 denuncias más penales por abuso sexual a menores y corrupción de menores también. Y ahí empezó todo esto que hoy... Estábamos escuchando... unas cortas declaraciones de las mujeres justamente que fueron víctimas de actos violentos y que se atrevieron a denunciar aquellas injusticias que se cometieron contra ellas. Esto que se denomina como las groupies es como un espacio que ha hecho o una idea que ha naturalizado un poco que las mujeres que se han denominado a sí mismas como seguidoras de ciertas bandas tengan o se crea que son pasan a ser como posesión o están al servicio de los famosos rockstar, ¿no? Son quienes se ha generado como ese abuso de poder donde el tema de la violencia incluso sexual no se reconoce tal punto que tienen que pasar como distintos procesos. Es lo que comentan estas tres víctimas de la violencia de Cristian Aldana, el vocalista de El Otro Yo, que comentan justo esto, ¿no? Que son, que tienen, que es el grado como de poder que ejerce, que llega a ejercer como esta idea del ídolo musical, del artista, deja como tan limitada el campo de acción de ellas frente a estos actos de violencia, ¿no? Y cuando se desarrolla como este otro momento de denuncia público que tiene que ver como con otro caso, van saliendo muchos casos más. Se sabe que hay como más de 10 denuncias de mujeres que justo hablan de abusos sexuales en su adolescencia, muy muy temprano, de 12, 13, 14 años, y levantan como esta campaña que ahora se llama o se cobija como con el lema de ya no nos callamos más, como planteando que esta es una problemática, el abuso físico y el abuso sexual en el rock and roll, en el ámbito de la música. Está muy muy muy metido y son varias de las mujeres que también son parte de esta escena quienes están ahora denunciando, ¿no? Quienes están como levantando la voz también y apoyando a las víctimas de violencia. Es muy conocida aquella frase que habla de el poder como corruptor de las personas, ¿no? De algún modo los músicos, las personas que rozan la fama se ubican en posiciones de privilegio y es muy a veces inevitable encontrar casos en los que se relacionan estas dos variables, ¿no? El tema de los privilegios con el ejercicio de los poderes, sobre todo apoyados en los medios de comunicación que, como mencionaba Carla, convierten a las personas que por una actividad, un talento explotado, los convierten en ídolos. Y es bastante complicado a veces hacerle frente a este tipo de actos que provienen justamente de esas imágenes, de esas figuras públicas que son agrandadas mucho más por los medios de comunicación. El caso este que estamos comentando ahora se continuó desarrollando. Basta de abusadores en el rock y en todos lados. Se llamó una convocatoria en la Plaza de Mayo para repudiar esos casos de injusticias, de abusos. Y bueno, este músico argentino, Aldana, asistió al evento vestido de monja, como en las fiestas perversas que organizaba. Estaba con su pareja Guillermina Bolik y unos 5 fans. Y desde el 23 de diciembre el cantante del Otro Yo está en prisión preventiva hasta que se resuelva el caso. Son algunos los casos que se han destacado no solamente a nivel regional sino a nivel local. También queremos comentarles otro caso también. Así es, justo estos casos, este caso del cantante del otro yo, tiene como, y tuvo mucho, como resonó muchísimo porque finalmente, como comentaba David, terminó con que la justicia se puso del lado de las chicas, ¿no? A pesar de que hubo mucha chance de que se retroceda, de que quienes formaban parte del espacio como de artistas, de la unión de artistas, apoye al músico, como que toda la presión que se hizo socialmente les dio más peso a las víctimas, les dio como ya después de mucho tiempo y por primera vez les dio peso a su palabra y a la lucha que estaban levantando. En el caso de la cantante de la banda quiteña Van Fanculo, la denuncia que se realizó también tiene que ver con un tema de violencia física y psicológica que Paulina Colt realizó hace unos días, como hablando de Efraín Granizo, quien comentaba además que dicha denuncia iba a ser retirada de las redes sociales unos días. Ahora ya no la podemos encontrar, pero sabemos que esta denuncia está llevándose ya por el lado legal, que existe como mucho respaldo de parte de la escena independiente de acá, y hay como varias organizaciones o colectividades de mujeres que se han pronunciado al respecto y que han planteado como el respaldo que Paulina necesitaría para como para seguir llevando a cabo este caso. Paulina denunció los reiterados abusos de Granizo, en los que muchas veces le arrancaba sus cabellos, donde la madre del agresor justificó varias veces los hechos con el argumento de que su hijo padece de un síndrome de bipolaridad, que es como está como diagnosticado psicológicamente y que es una de las razones por las que ella menciona la denuncia no se realizó como con anterioridad, no se hizo esta denuncia como mucho antes, porque se plantea que como existe una condición psicológica ya como identificada, todos los hechos violentos que vienen como detrás de eso se justifican un poco. La denuncia está hecha ante la justicia, pero Paulina argumenta que estos procesos son engorrosos y lentos por los que de todos modos decidió hacerlo de otra forma, ¿no? Realizar y empezar a hacer la denuncia como a través del scratch en redes sociales ha sido uno de los únicos mecanismos que les ha quedado a varias víctimas de violencia, como buscando ayuda como a cualquier costo. Y bueno, ahora vamos con un poco de música, ya regresamos. Aunque me uses, siempre a tu día. noticia antes que sea tarde. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo último que escuchamos se llama Esto es Maligno, de Aterciopelados. Estamos llegando ya casi al final del programa del día de hoy. Hemos conversado sobre algunos temas que tienen relación o que relacionan el rock and roll con la violencia. Sin embargo, queremos mencionar que no solamente dentro de este género musical se pueden encontrar casos parecidos, ¿no? No solamente dentro de este género hay esta expresión del machismo, ¿no? En el reggaetón también hay mucho contenido que, digamos, no, por decirlo menos, habla de una igualdad de las de los sexos, de los géneros, ¿no? Hay más bien una completa anulación de la diferencia, de una afirmación de los estándares de hombres, de muchos prejuicios. Las baladas no se trata de géneros, ¿no? Sino más bien de las expresiones de un sistema machista que, digamos, impregna todos los géneros. Hubo recientemente un caso sonado, se trata de el ex vocalista de la Bersuit Vergarabat, quien en unas declaraciones públicas en una universidad en Argentina mencionó que algunas mujeres necesitan ser violadas para sentir placer, ¿no? Esto despertó muchísima polémica, no solamente dentro de el mundo musical argentino, sino también a nivel mundial. El artista intentó explicar cuáles habían sido las razones por las que mencionó esto, sin embargo, poco aclararon lo que había mencionado. A veces es un poco retomando lo que mencionó el artista, señaló que los músicos, que los artistas en general bordean ciertos límites peligrosos de la moral, del entendimiento, ¿no? Sin embargo, parece que este tipo de provocaciones, como él las mencionó, solamente fueron entendidas por él, ¿no? Se ganó más bien una avalancha de críticas que lo dejaron muy mal parado. Así es, como buscando y rebuscándose en la... La música es simplemente como otro espacio donde... De la vida, donde la presencia de las mujeres también ha sido muy, muy dificultosa. La misma Andrea Echeverri, que escuchábamos hace un ratito, tiene en su último disco como que retoma los temas de lo que ella menciona como el neofeminismo, que es como se reconoce ella, y el antimachismo. Justo porque ella plantea que desde la vivencia misma como propia de ella, el ser mujer dificultó mucho el progreso, el trabajo y el reconocimiento de su trabajo, ¿no? Sobre todo donde pesaba como mucho que sea su pareja sentimental quien era el productor de música, y que dejaba como muy invisibilizado el trabajo que ella ha venido haciendo durante ya varios años, ¿no? Es uno, ahora está justamente, como les mencionaba, en su último disco, planteando retomar estos temas, planteando como la música hecha desde las mujeres también, como una forma de denuncia y de freno a las múltiples violencias que en la música, como en el resto de los espacios de la vida, se reproduce, que en la música tienen capaz ciertas cositas más específicas, más que se pueden reconocer o distinguir, pero que de alguna manera son componentes del contexto más amplio de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y tal vez como reflexión final, reconocer que el tema de las inequidades en general, de las injusticias, del machismo, no solamente está presente en el tema de la música, no, más bien es una expresión amplia en la que podemos hasta en la vida cotidiana encontrarnos con estos temas bastante complicados, justamente porque en la vida cotidiana parecen normales y cotidianos, no siempre la cultura de masas, lo hegemónico, la cultura popular contiene los mejores elementos que nos permitan hablar de una igualdad de condiciones, de una equidad, de justicia social, ¿no? Sino que justamente para hacerse comerciales deben estar cargadas muchas veces de un montón de prejuicios, discriminaciones, un humor muy cargado de cosas bastante jodidas, de prejuicios, como mencionábamos. Siempre mucha atención a todas estas formas de tradición, de prejuicios que se encuentran mimetizados con lo que a veces consideramos como que está ahí para siempre, que es la tradición. Así es, la música es como, y ha sido desde siempre, como una forma de representar imaginarios, de representar como sensaciones. Ha sido como la productora de alguna forma de la, como que el ámbito más emocional de la vida, y por eso es tan importante como reverla, como es tan importante como ser súper críticos a qué es lo que estamos reproduciendo en eso, porque de alguna forma es a través de la música que nosotros también reconocemos nuestras emociones, nuestra sensibilidad se va un poco como generando y reforzando. Es como mucho un espacio de identificarse, ¿no? De reconocerse, una forma de seguir diciendo cómo somos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos como sociedad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos escuchando el próximo jueves a las 4 en punto de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Si quieren, ya saben, no se olviden de escribirnos, de contactarnos a través de nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy David. Mi nombre es Carla y nos despedimos, pero igual con un poquito de música también. Con esto es un poco de la otra, como la pólvora. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chau. Continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Sigue igual, son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Lo aprendido en el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Grito en el presente porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con...